Nos encontramos en el Familiar Lab, el 0111, aquí en Sevilla, y hoy estamos con Sergio de Familiar. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, aquí estamos ya metidos en ambiente y bueno, la sala está con bastante gentecilla haciendo cosas en cada uno en su rincón de trabajo. Y bueno, de momento bastante satisfecho y con ilusión también de tener a gente nueva que ha venido, que no había venido anteriormente, y eso es lo que saca uno de esto al final, ¿no? Que conocer también a gente y saber qué está haciendo cada uno y todo eso. Ayer comenzó el festival. ¿Nos puedes decir quién estuvo haciendo talleres y qué actuaciones hubo? Empezamos el viernes por la tarde. Y bueno, siempre el viernes suele ser el día más de arranque, ¿no? De situarnos un poquito en el espacio. Y bueno, básicamente pues vinieron la gente de Cero Jugadores a montar su impresora 3D. Tuvieron ahí algún problemilla con alguna pieza que estaba medio rota y bueno, consiguieron sacarlo para adelante. Y bueno, también montamos el rincón de Kinect. Y bueno, y un espacio que tenemos aquí de decoración de cacharros que vamos haciendo. Y bueno, ya realmente cuando estábamos entrando casi en calor, después de una presentación que hubo de la construcción de un preamplificador a válvula que hizo Juan Martín, pues fuimos a los conciertos y allí estuvimos hasta la una y pico, y tuvimos las actuaciones de un trío de improvisación experimental de 2323. Luego tuvimos a mexicano Carlos, que pondremos una entrevista luego, de Orbontón, que era un rollo así de IDM, un poco improvisado y tal, estuvo muy chulo. Y por último tuvimos a De La Green, que es un grupo de dub, así de reggae electrónico, que estuvo súper bien también. Y bueno, yo creo que tuvo bastante, bastante éxito. La sala es pequeñita, pero estábamos a gusto, había bastante gente. Y bueno, la gente disfrutó, tanto los músicos como el público, que es de lo que se trata, ¿no? Hoy tenemos Open Charletas, esta tarde, ¿no? ¿Hemos tenido esta mañana también? Esta mañana hemos tenido una especie de introducción de armonía para gente que hace música con cacharros, pero no viene tanto de la tradición más musical, por así decirlo. Y bueno, pues explicando algunas cosas muy básicas de acordes, intervalos y tal. Y después han hecho una jam session de, no sé, de casi 2 horas, ahí dándole vueltas a acordes, venga, aquí, la tónica, no sé qué. Y bueno, ahora vamos a hacer la pausa para comer, ahora que está casi todo montado. Y bueno, después haremos una pequeña presentación sobre la radio. También está la gente que está haciendo música con skateboards. Estará la gente de Fab Lab, no sé si a título personal o como Fab Lab. Y también tenemos el tema del laser tag, que es como hacer firma y graffiti con este rollo, ¿no? De infrarrojos y tal. Y bueno, y por la noche tenemos más conciertos todavía. ¿Qué conciertos tenemos esta noche, Sergio? Tenemos a la gente de Ardemag, con el nombre, se me ha ido ahora mismo. Bueno, que es un rollo así de música de dormitorio, un poco, ¿no? Hay un tío con sus cacharros, y bueno, rollo ambiente y ruidismo y tal. Tenemos también a Boris, que con su proyecto Catapulta, que ha venido desde Lisboa a presentarlo. Y también tenemos, ¿qué más? Se me ha ido, vaya. Estoy que con los conciertos está un poco más pascual que yo esta vez y estoy un poco desorientado. No pasa nada. Oye, uno de los miembros de Familiar se ha tenido que ir y le vamos a mandar un saludo de aquí, ¿no? Venga, ¿no? Un saludo para Manu, que está ahí enredado con motivos personales. Está mirando pascual así de reojo. Y nada, hombre, que él es un poco también, él es parte del alma, ¿no? De este encuentro, y sin él no, como que casi no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí pasándolo bien también y aprovechando todo el tinglado que tenemos montado. Venga, perfecto, vamos a ir a comer y después seguimos, ¿no? parte de calibrado, ¿no? Bueno, ahora mismo está haciendo una prueba de una tarjeta de visita. Pero lo que pasa es que le hemos compuesto una configuración de para que la primera base, que es la que va pegada a la Capstone, a la cama, sea muy lenta y sea muy densa para que sea firme a la hora de meter a la cartera y que no se estropee, ¿no? Entonces, por eso va tan lentito y no hay tanto movimiento de viaje, ¿no? ¿Qué tiempo está tardando en hacer una tarjeta, más o menos? Depende de la configuración, ya te digo, que le meta de densidad y tal, pero en este caso creo que una hora tarda esta, porque es como para que no se estropee nunca. Pero hemos sacado versiones así más imperfectas, como la que hemos estado hablando antes, y pueden ser rondando los 20 minutos, quizá menos. Vamos a hacer una sintonía musical que nos han preparado aquí los compañeros. Bueno, no, la historia es que dentro de este magnífico fin de semana nos hemos dado cuenta que hay algún flipado que ha hecho un programa que convierte MIDI en movimiento de la máquina para que suene la melodía que tú tengas. Y lo que pasa es que es para otra máquina y ya nos meteremos en follón en los siguientes meses, pero hemos encontrado que hay uno ya que nos ha exportado el código de la marcha imperial de la Guerra de Galaxia. Lo que pasa es que es para otra máquina y se parece, pero bueno, lo vaya a ver, pero es divertido, ¿no? Que haya un zumbao que haya conseguido encontrar que con los movimientos de la máquina en X y Z pilla la frecuencia y eso significa una nota, ¿no? Maravilloso. Aquí con Boris de Catapulta y dos semicircuitos invertidos y semicorcheas y todo a la vez. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta edición? Es un placer familiar, es muy bueno, siempre veo cosas nuevas. Y ayer en el concierto, ¿cómo te sentiste ahí con el público y eso? Sí, ha estado muy bien, he improvisado un montón, he hecho mucho ruido creo, pero ha salido muy bien, la gente creo que le gustó, ha estado muy íntimo. Muy íntimo, sí. El proceso tuyo de un poco de crear tus temas y tu música, ¿tú cómo lo planteas? En casa solo empiezo a probar hasta las tantas de hasta que sale una cosa que me gusta y después intento reproducir, pero siempre sale difícil reproducir y voy un poquito por la experimentación después también con algunas ideas. Cuéntanos un poquito cómo gestionas tú el tema de, bueno, de ir a sitios a tocar, ¿no? Que a lo mejor, pues, no sacas mucho dinero y, bueno, siempre se gasta algo más de la cuenta. Sí. ¿Cómo lo planteas tú, la parte económica? Ahora con Catapulta tengo tocado más por Lisboa, no ha salido, pero me invitaron a venir allá familiar y ha intentado y ha salido bien. Y como tengo todo muy práctico de transportar también, está así fácil. Pero es como la primera vez, en verdad, que hago así una pequeña gira solo, ¿no? Tenemos tráfico alrededor y por ejemplo con otras bandas como Duas y Micolchea, ¿cómo se plantea ese tema? Con las corcheas es como ya hacemos eso hace 5 años, tenemos como 8 giras fuera de Portugal, vamos a hacer esta en una más en junio y la cosa que se queda es autogestionado. Lo poquito que vamos haciendo en cada concierto y con los discos y todo, nos da la posibilidad de continuar hasta lo próximo y así ya siempre adelante. O sea, es autogestionado. Ajá. Vale, y bueno, ahora de cara un poco al futuro, ¿vas a seguir con estos proyectos? Sí, Catapulta, quiero ir grabar ahora una cosa. Estoy mirando lo mejor proceso para hacer grabación, porque es como loop y cosas, aún no lo veo cómo va a ser. Y con las corcheas, ahora sí, tocar una tour más y hacer más unas grabaciones. Y sí, ahora con la Asociación de Terapéutica del Ruido tenemos un montón de cosas con nuestro nuevo espacio y todo. A ver qué sale, ahí, continuar. So, cuéntanos un poco sobre el nuevo espacio que se llama La Nave, creo. Sí, La Nave. Cuéntanos cómo lo habéis montado y bueno, qué expectativas tienes con ello. La Nave son varias asociaciones de pintura, de teatro. Somos 6 asociaciones, más o menos, de muchas cosas diferentes. Y una que... que el espacio fue cedido a una que nos invitó a participar también, y es ahí una escuela primaria muy, muy buena, y tenemos ahora 5 meses, dicen que es 5 meses, pero quizás puede ser más, y ahí estamos con más asociaciones de otras cosas y hacemos la concierto, performances, tenemos ahí espacio para lo que sea, es abierto, un espacio abierto. Entonces, ¿hay ahí una escena, digamos, así de movimiento cultural así un poco más independiente? Sí, sí, el espacio también va a ser autogestionado. Tenemos el bar y los restaurantes para comer. Tenemos sitio de concierto, tenemos salas de workshops y después exposiciones de pinturas. Y vamos a ver, estamos en teste porque estamos trabajando con otras asociaciones. Conoceremos mejor unos entre otros y ver lo camino que vamos a tomar con eso, sí, pero cultural. ¿Para cuándo el próximo familiar en Lisboa? Lo próximo familiar es cuando queréis, tenemos que hacerlo. Guay, pues mándanos un saludo para familiar y para radiolibre.co. Un grande saludo para Radio Libre y a familiar, como ya sabéis, estáis en los corazones. Venga, pues muchas gracias por participar y por venir, y espero que nos veamos pronto. Sí, gracias. Bueno, estamos en el Familiar Fest y vamos a entrevistar a Óscar y Calder de Sonora Board, Cádiz y Sevilla, ¿no? Cádiz realmente. Cádiz, venga, vámonos para Cádiz. Vale, pues contadme en qué consiste vuestro proyecto y por qué estáis aquí. Vale. Bueno, el proyecto Sonora Board es un proyecto de creación de instrumentos MIDI, y lo que hemos hecho ha sido pues aplicarle la tecnología a aparatos cotidianos. En este caso nos hemos basado la mayoría de los instrumentos en tablas de skate, y tenemos pues bueno, desde una marimba hecha con tablas a un teclado, una especie de ceremín, y esa es un poco la idea principal, el aplicarle las nuevas tecnologías a objetos cotidianos. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto, Óscar? Pues más o menos empezamos a la 1 año y medio, ¿no? Sí. 1 año y medio, y lo tendríamos listo como el verano pasado. Fue cuando terminamos de arreglarlo todo, tenerlo preparado. ¿Habéis estado en otros festivales y habéis dado bolos con este proyecto? Pues de momento tampoco hemos hecho mucho, pero sí que estuvimos el verano pasado en Barcelona, y ya que digamos está bastante involucrada con el tema de skate, pues nos fuimos a Barcelona para celebrar el Go Skateboarding Day, que es como el Día Internacional del Skate, y estuvimos allí, hicimos un par de conciertos. Uno fue en una tienda Free, una tienda así bastante mítica de allí, e hicimos un concierto dentro de una rampa para seguir un poco con el rollo, y después otro en un garito en Plaza Real que se llama Ocaña, que también estuvo muy guay. Y ahí así que teníamos una formación un poco con un bajo, sí, canciones más, o sea, hicimos un directo, claro. Eso, un set preparado, ¿no? Oye, ¿cómo veis la escena? Porque venís de Cádiz y en Andalucía estamos un poco precarios con ese tipo de propuestas. ¿Cómo tenéis la escena allí en Cádiz? Hombre, en Cádiz la verdad es que no hay mucho friki como nosotros que haga cacharreos de esto. Pero sí que es verdad que gracias a internet y todas estas movidas o a encuentros como este, vemos cosas de gente alucinante, ¿no? Desde, yo qué sé, desde la gente que ha hecho la impresora láser esta que tenemos aquí a nuestro lado, o las demos que hicieron ayer, ¿no? De cacharreos o del, yo qué sé. Hay mucha gente dándole caña, pero sí que es verdad que cada uno en su baticueva personal, ¿sabes? Entonces, gracias a eventos como este, pues nos ponemos en contacto, ¿no? Y que al fin y al cabo creo que está creciendo. Sí, ¿no? Se está moviendo más y cada vez parece que hay más gente interesada, ¿no? Y un ejemplo es esto, ¿no? El Familiar Fest. Necesitamos más reuniones, así. Porque no tenéis ningún Media Lab allí, no hay un grupo, no tenéis un espacio donde encuentro en Cádiz. Así de este tipo, digamos, que mezcle las tecnologías con, no sé, con un poco el arte en general, ¿no? Música, visual y tal, no. No. Había algunos centros privados donde sí que se han hecho algunas reuniones, algunas cosas interesantes, pero más iniciativas privadas. Y no tanto como un Media Lab, sino a lo mejor pues se han hecho talleres de cosas interesantes, pero siempre eso, y al fin y al cabo son prácticamente como que estamos involucrados. Los pocos que hay son de colegas, en los cuales nosotros también estamos currando, pero así que tú vayas un día y te enteres de que han abierto un Media Lab que tú no sepas nada, creo que es imposible ahora mismo. Ayer me disteis una demo, bueno no, me disteis un trabajo editado que tenéis, háblame un poco de este trabajo. El trabajo este en realidad no es, o sea, digamos, la música que hacemos, que tocamos con Sonora Board, viene de otro proyecto que tengo yo con otra gente, que se llama Music Committee, y entonces el trabajo que te entregué ayer es el disco de ese proyecto. Sí que es verdad que estamos bastante unidos los dos, porque formo parte de los dos y demás, y la música que hacemos cuando preparamos los sets son las canciones del otro proyecto, pero sí que es verdad que Sonora Board nace más como un rollo más creativo, tecnológico, y el otro es un proyecto audiovisual. ¿Vale? Muy bien, pues hablamos un poquito de los cacharros, porque estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5 cacharros. Vamos a empezar por este controlador. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, el primero es una... Bueno, todos son controladores MIDI, ¿no? Cada uno con sus características, y este pues fue concebido como controlador de efectos, ¿no? Con él pues tiene 6 potenciómetros, con el cual lo asignamos a los envíos de efectos o canales o a lo que realmente tú quieras en el programa. Y bueno, pues es el primero, básicamente. Vale. Es para eso. Vale, pero veo que está hecho con maderita. Bueno, estoy viendo que... Es una tabla de cortar verduras, vamos. Así. Bueno, también hemos puesto las ruedas de los skates, ¿no? Para que vaya un poco con el... Con la filosofía. Con la filosofía. Y bueno, tiene su display, ¿no? Para tú poder ver la cantidad de envío de señal que le está enviando. No tendrías por qué mirar, ¿no? Allí. Nada más viendo aquí sabes la cantidad de efectos que le estás enviando al ordenador. El segundo, tenemos un lanzador de... Una caja de ritmo. Una caja de ritmo, ¿no? Una caja de ritmo. ¿Y cómo lo habéis construido? Bueno, esto está hecho con piezoeléctricos, que es lo que convierte, digamos, los golpes en una señal eléctrica, ¿no? La procesamos esa señal eléctrica y es lo que hace que el ordenador igualmente pues lo interprete, ¿no? Después tú le puedes asignar en una caja de ritmo, pero le puedes asignar cualquier tipo de sonido. Eso ya depende del programa que utilices en el ordenador. Y eso, realmente los aparatos son controladores, no tienen ningún sonido interno, ¿no? También tenemos una, ya esto es una tabla ya hecha y derecha, tamaño estándar, a la que habéis incluido un teclado. ¿Cómo hiciste esto? Pues bueno, pues como tú ves, lo que hicimos fue hacerles un hueco a la tabla, incrustarle el teclado, que era un teclado reciclado de un organillo Casio de estos típicos cuando éramos pequeños. Y bueno, también un poco la idea también es reciclar. Y por ejemplo, en este caso, pues lo que hicimos fue eso, reciclar una tabla vieja que no se usa con un teclado viejo que no se usa y lo hemos incorporado. Y bueno, y el sistema, pues la verdad es que es bastante artesano, digamos. Ninguno de los dos somos carpinteros, pero sí que tenemos cada uno nuestros habilidades, ¿no? Y tenemos algunos pequeños aparatillos pues que nos sirven para cortar, para taladrar, en fin, lijadoras, y con eso pues lo hemos ido haciendo. No es ninguna obra de carpintería exhaustiva, como ves. Nada, pero estéticamente, aparte que funcionalmente, va, funciona, que es lo que interesa. No es que esté estéticamente bonito, sino que encima funciona. No han quedado mal. Esta de aquí, cuéntame un poquito con esta. Esta es una controladora de pitch. Lo que pasa es que está hecho con un sensor de proximidad y tiene un poco el rollo Cermin. ¿Podemos probarlo? Claro. Si ves, si pasas la mano por encima, ¿no? Te vas detectando. A genial, es súper sensible, está súper bien currado y encima estéticamente es precioso. Y tengo por último un xilófono que, bueno, ayer estuve haciéndole fotos y lo acompañaremos con esta entrevista porque es que es muy bonito. Habéis utilizado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas, cada una de un tamaño y en fin, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Habéis también utilizado piezo eléctrico? Claro, este es importante primero, ¿eh? Porque este fue realmente el primer que hicimos, que fue un poco como el que nos llevó a todo esto. La idea, o sea, cuando nos juntamos, él y yo somos amigos de hace muchos años y los dos tenemos inquietudes musicales, y tú sabes. Y un día, pues, en una conversación, pues surgió, hostia, tío, como él controla bastante de electrónica, yo también soy un poco friki con el tema MIDI y todas estas historias, pues dijimos, ¿por qué no nos ponemos y hacemos algo? Entonces, hicimos el scalófono, que es como lo hemos bautizado, y hicimos un vídeo con el making of. Este vídeo lo presentamos a unas becas que daban de actividades proyectos, culturales, proyectos y tal, nos dieron una subvención, pudimos invertir en más equipos. A raíz de ahí como que nos lo creímos un poquito, hostia, pues esto ha molado, podemos hacer más instrumentos. De este nos llevó a hacer el resto. Entonces digamos que este como es el que más cariño le tenemos, por eso, porque fue el primero y fue un poco el que nos desencadenó al resto, ¿sabes? Y aparte también porque es el más grande, es el más coñazo de transportar, tiene su... El skatelófono. Veo que funciona perfectamente, los piezoeléctricos van finos. ¿Habéis tenido mucho ajuste con él o os salió un poquito, no? Sí, siempre tú no puedes... Bueno, cuando en electrónica las señales siempre hay que adecuarlas, ¿no? O sea, pues, teniendo en cuenta todas sus características, pues siempre tienes que jugar un poquito con ella, ¿no? No es solo con esta y vamos que nos vamos. Un saludo desde Familiar Fest en Sevilla y nada, salud para todos y que sigamos cacharreando. Carlos, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo, un poco de los conciertos que has dado últimamente, estas últimas semanas. ¿Y cuál ha sido un poco tu experiencia de ayer tocando en Familiar? Pues lo que he estado tocando en realidad es una especie de 2x1, porque salí con estos dos proyectos personales, uno que es Orbonton, que estoy presentando esto que fue ayer, que es como música electrónica muy pensada como en la improvisación. No es improvisación, pero muy pensada en ese tipo de recursos. Y la otra, que es el 2x1, es otra carpeta, que sí es improvisación. Y bueno, he estado un poco ahí. Ahora voy a tocar en Granada, que va a ser con Orbonton, y después voy a Portugal con otra carpeta. Ayer me pareció muy bien. La verdad es que justo estaba hablando con las personas de... No sé cómo se llama el sitio. La Mirada Rota. La Mirada Rota. Y le digo que me sorprende bastante encontrar estos sitios. Me di una vuelta ayer por el centro, no por la ciudad, no por aquí, por el centro, y me di cuenta que hay como mucha movida, ¿no? O sea, evidentemente hay de todo, pero parece que estos espacios se están abriendo bien. No sé si en Barcelona esté tan así la cosa. Creo que a veces esta ciudad, incluso por ejemplo en Valencia, también está pasando un fenómeno bastante curioso, que de repente las galerías ya ponen más arte sonoro, experimentación sonora o todo este tipo de cosas, y improvisación. Y claro, aquí hay espacios que se están abriendo que me parecen muy interesantes, como al final de cuentas pareciera como si ya estas ciudades grandes y todo esto ya están como viniéndose abajo, y lo que está ahora son... pues ciudades más pequeñas donde la gente tal vez tenga como menos local, ¿no? Sí, no, y que tal vez no tiene esta cosa de vamos hacia arriba, vamos a no sé qué. O sea, están haciendo las cosas porque se quieren divertir, porque se tienen que hacer, porque es natural a las personas, y eso me llama bastante la atención de esto, así como Sevilla, Valencia, que no sé, tú, yo soy de México, entonces tú mencionas España y dices Madrid, Barcelona, no piensas mucho en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y las movidas que se están generando en este tipo de ciudades creo que son bastante buenas. Ahora voy a Granada y ahora ya me da la expectativa de que capaz que también están pasando cosas muy interesantes ahí, ¿no? Me gusta, me llama bastante la atención sobre todo eso. Me gusta que se descentralice esta cosa de que no sea siempre Madrid o Barcelona, ¿no? Uh-huh. Sino que de repente caigas a Sevilla y dices, oye, hay gente que sabe escuchar, hay gente que está organizando bien las cosas, está muy bien. Aparte el espacio de ayer, haber tocado en una, pues, un cuarto de ensayos, sí, a mí me da un rollo buenísimo, porque es una conexión muy distinta a llegar y tocar en un bareto o tal, ¿no? No que me desagrade tocar en un bareto ni nada, está muy bien también, pero esta conexión de repente sientes eso, aquí ensaya gente que es de acá, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cosa muy distinta, me gusta. En el salón de una casa o algo, claro, así. Claro, claro, claro, y es que en realidad para eso es, o sea, este tipo de cosas nunca, o bueno, al menos yo no lo considero así. No ven un crecimiento de decir, bueno, es que mañana vamos a tener 500 personas. Creo que no es eso. Uh-huh. Creo que siempre vamos a tener 30, 80, por ahí. Pero está bien, mientras que se pueda seguir haciendo. Mientras que las cosas se paguen mínimamente. Mientras que el otro, oye, no, es que me salió maleta. Mientras que todo más o menos se pueda hacer. Perdón, pero es que tengo la alarma puesta. mientras... Horario de despertarse de artista. Entonces sí, la verdad es que para mí genial. Genial, me gustó bastante la cosa. Ajá, voy a bajar un poco el volumen. Y cuéntame, con respecto al tema económico, ¿cómo lo manejas más o menos? O sea, ¿crees que ganas dinero, pierdes dinero? Es complicado. ¿Gastas menos de lo que gastarías en casa? Eso es complicado, porque en general yo busco que más o menos se pague una parte del viaje, al menos una parte. La otra es que tú sabes que... siendo sinceros, tú tienes un músico que va ahí tocando su música, siendo alguien experimental, en general es una persona muy chiflada. es alguien que va ahí que con dos cojones dice, ¿es esto? ¿Te gusta o no te gusta? Me da igual, pero págame. O sea, eso es lo más chiflado que puedes hacer en la vida. Sí, sí. Pero lo hacemos, entonces está bien. Creo sinceramente que es difícil. Para mí, como casi que el top puede ser que no se gaste. No que no, ganar ya es otra cosa. Aparte se ganan un montón de cosas. Yo, por ejemplo, ayer, un poco en broma, yo pensaba, claro, ya no vendo ni un disco, pero regalé como 50 stickers. Ajá. Y claro, eso es algo. O sea, yo he ido a casas de personas que igual ni conozco muy poco, y me doy cuenta que tienen sticker pegado en su computadora o no sé qué, que la gente luego le pregunta y tal. Y eso es ganancia también. Claro. No es monetaria, pero es una ganancia. Claro. La cosa es esta, que no te gastes mucho más, ¿no? O sea, yo pienso, esto como tú decías, ¿no? Que estés como si estuvieras donde vives, ¿no? Dices, bueno, yo me gasto normalmente tanto un fin de semana entre la cerveza y la comida y no sé qué, pues bueno, más o menos que no se vaya tan arriba de eso, pero en general, incluso hablando con gente con trayectoria más amplia, yo soy bastante joven, pero hablando con otra gente está lo mismo, o sea, dice, bueno, esto es así, y luego ya verás si haces otra cosa para sobrevivir en la ciudad, ¿no? Pero en realidad esto es así, y se tiene que hacer, no se puede estar pensando mucho en el dinero porque... Te pierdes otras cosas. Porque también, ¿no? Sí, en realidad es algo feo, porque lo mejor sería, eso es lo que venía con que las cosas se sustenten bien, o sea, no es que el artista gane dinero ni los que programan ganen dinero, pero que no pierda nada, porque también aquí hay una cosa que yo creo que se le olvida a mucha gente, que es las personas que organizan las cosas, son muy importantes. Yo también en Barcelona me considero un organizador de cosas, fuera de que yo toque o no toque, organizo cosas donde yo no toco, y me parece ese un punto importante, porque en general son personas que no buscan una ganancia económica, sino más bien una generación de algo que probablemente no exista, o que existe de una manera muy... que existe de una manera muy pequeña, entonces está como tratando de crear algo, y a la hora de crear ese algo, pues no estás poniendo una churrería, no es algo que realmente genera dinero, lo que genera es buena onda. Buena onda. Y contactos y bueno, y claro. Bueno, pues, bueno, algún mensaje para... Esto lo vamos a presentar un poco en una radio libre. Pues no, no creo. Tener un mensaje me parece un poco fuerte, ¿no? ¿No? Eso se lo dejamos, no sé, tal vez al budismo o a Dios, o no sé, pero... Vale, no, pues, ningún mensaje. Pues muchas gracias. Bueno, y eso, yo sí puedo decir mi página, que eso correcto, puede ser. Sí, sí. Mi página es cinewavelover o signwavelover.com y ahí pueden encontrar música gratuita por todas partes, videos y cositas. Todo el material. Venga, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues estamos con Pablo Undextrusion, asturiano. Y ayer fue un lujazo poder verlo en las actuaciones de Familiar Fest. Y hoy lo tenemos aquí y vamos a aprovechar y le vamos a hacer una pequeña entrevistita. La va a hacer mi compadre Sergio. ¿Sí? ¿Eh? Vale. Muy bien, la hacemos aquí a Trepanda. Pues nada, cuando quieras, Sergio. Bueno, ¿qué tal fue tu experiencia ayer en el conciertillo? Pues muy guapa, tener ahí... el público mano a mano y salir del paso como buenamente pudimos. Estuvo muy bien. Y bueno, con respecto a lo que... porque me imagino que Manu y Pascual te habrían contado más o menos cómo era esto y tal y cual. ¿Cómo ha sido el encuentro, ¿no?, de expectativas con la realidad? Hombre, muy bueno. Lo único que me fastidió el que, claro, como vengo de tan lejos... tuve que hacer más conciertos y eché muy poco tiempo como ahora de cacharreo, que claro, es fundamental también. Llegué directamente para tocar y ahora por la mañana pues cacharraré un poco para reparar aquí lo que se fue estropeando, pero eché de menos eso porque llegué aquí, lo veo muy guapo, veo que hay distintas... actividades en torno a lo mismo, pero que no es todo lo mismo, que entonces se van mezclando los grupos, tiene muy buena pinta. Así que para la próxima, a ver si me pillo ya el festival completo. Vale, y allí por Asturias, ¿qué es lo que andáis haciendo de este estilo? Así de espacios así un poquito más abiertos de cacharreo y de música y de todo así un poco mezclado. Bueno, pues en Gijón está donde vino la gente familiar y donde nos conocimos, la Musta Dieya, que es un espacio autogestionado, que lleva ya 6 años funcionando y que lo usamos como taller, sala de ensayo, estudio de grabación y ocasionalmente actuaciones, muy poquito. Y luego en Oviedo queremos montar dentro, de hecho en junio inauguramos, y es así bastante ambicioso, a ver qué tal va, dentro de un centro social que es La Madreña, pues hacer la sección de música... autogestionada también, entonces tener la parte más práctica de grabación, producción, manipulación, construcción de aparatos musicales y demás, y luego poder tener una sala en condiciones para las actuaciones. Y de cara, pues, estuve ayer hablando con Ormontón, el chico este de México, y le pregunté un poco cómo planteaba la parte, digamos, económica o de subsistencia del tema de, bueno, de que te vas moviendo por el país o por la zona, ¿no? Y, bueno, tocas aquí, sacas algo de pasta, pero tampoco es mucho. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Cómo te planteas tú económicamente este movimiento? Hombre, económicamente, como todo, los que somos pobres ahora nos damos cuenta que somos pobres de verdad, como llevamos siendo toda la vida, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y así, hasta tiempos inmemoriales. Entonces acostumbrarse a esa forma de vida y este tipo de trabajos, por ejemplo, también, además de lo musical, plantean una duda filosófica y moral, que es la de el hazlo tú mismo y la autosuficiencia. Entonces, lo que puedes ganar económicamente baja, se tienen que inventar maneras de disminuir el gasto y aumentar la autosuficiencia. Entonces yo creo que ese es el camino mío y el camino de todos, casi a la fuerza, intentar ser autosuficiente y el dinero que vaya sacando en los conciertos, pues que para ir tapando agujeros de viajes y tal y cual, pero todo lo demás, do it yourself. ¿Y tu música está en Creative Commons? Se puede, sí, dinos, danos datos por donde poder conseguir encontrarte, si tienes página web, Bandcamp, cuál es tu sitio. En Bandcamp se puede descargar mismamente y en algún otro lado seguro que también. Yo lo puse en Bandcamp, me despreocupé. Tampoco le doy mucha bola de... Mira, está en Bandcamp y en Spotify también y no le quiero dar más, perder más tiempo. Vale. Quien quiera luego que haga lo que quiera con ello y fuera. Muy bien. Ah, también nos comentaste antes que estabas doctorando y estabas haciendo tu trabajo de doctoración era sobre música y autogestión. Sí, sí, sí. Estoy empezando ahora, me queda todo. Pero bueno, tengo ahora la tesina que es de centros culturales autogestionados, que de hecho os pasaré algo. Mirar un poco cómo estamos volviendo a inventar los Ateneos Obreros, porque esto no dejan de ser Ateneos Obreros. Que los Ateneos Obreros acabaron con el estado del bienestar y ahora mismo que está, vamos, muy de actualidad y estoy con eso. Y la idea es a 3 años pues, hacer la tesis que recoja desde producción hasta distribución y exhibición de música de maneras autogestionadas. Muy bien. Nada, dinos cómo te autodefines, que ayer me gustó mucho cuando hiciste la presentación, es muy, muy chulo, explícanos. Pues hago Astur Psicodelia, entonces viene a ser una especie de retrofuturismo e interpretación personal de lo que viene a ser mi vida con el prisma de Asturias, de la, un poco regionalista. Está muy bien. Bueno, pues mandan un saludo aquí desde el festival a Radio Libre, si puede ser, para que lo escuchen desde el otro cono. Pues un saludo y un abrazo muy fuerte a Radio Libre y espero que todo siga para adelante y cada vez tengamos lazos más fuertes entre nosotros los pobres del mundo. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo, Sergio? Nada, que encantado que haya venido a participar y que sea bienvenido en próximas ediciones igualmente. Pues muchas gracias. Vosotros por Asturias también. Gracias, Pablo. Nada. I had to leave.